el número de septiembre de la revista de Hong Kong-China Relaciones Internacionales. Hizo un amplio destaque al 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, junto con las fotos del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. En un trabajo, alabó al estimado compañero Kim Jong-un, quien hace brillar infinitamente las imborrables hazañas de los grandes líderes acumuladas en la construcción del partido y desarrolla este como gran partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. La revista editó también las fotos que muestran el desfile militar y la manifestación masiva de la ciudad de Pyongyang y la marcha de las antorchas de los vanguardistas juveniles por el 70º aniversario de la fundación del partido. Por otra parte, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó el número de octubre del boletín en que, bajo el título de Aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, transmitió con lujo de detalles las proezas imborrables del presidente Kim Il-sung.